Si las aguas hablaran, yo les preguntaría, ¿por qué calman la sed? Si los montes hablaran, yo les preguntaría, ¿cómo alaban a Dios? Si las flores hablaran, yo les preguntaría, ¿por qué dan ese olor? Si las aves hablaran, yo les preguntaría, ¿quién es su creador? La naturaleza es la obra de sus manos, es una evidencia de la existencia de Dios. Nos da testimonio de Jesús, Rey soberano, quien vino a morir y a salvar al pecador. Tierra me hablará, yo le preguntaría, ¿dónde se encuentra el amor? Si las rocas hablarán, yo les preguntaría, ¿por qué no sienten dolor? Si la luna me hablará, yo le preguntaría, ¿quién te dio el resplandor? Si el sol me respondiera, yo le preguntaría, ¿cómo pregunto a Dios? La naturaleza es la obra de sus manos, es una evidencia de la existencia de Dios. Nos da testimonio de Jesús, Rey soberano, quien vino a morir y a salvar al pecador.